Pertenezco a la Asamblea Fiambala Despierta, que se formó hace unos meses atrás, fines de 2016, a causa de las problemáticas que empezaron a surgir en el pueblo con el ingreso de una minera. En principio, lo que ellos dicen es la etapa de exploración, pero bueno, lo que vemos que ha avanzado muy rápido. Actualmente tienen un campamento instalado ya, con todo, ¿no? Y esto se ha dado a conocer un poco en el 2016, septiembre de 2016, y a diciembre del año pasado ya tenían, digamos, todo montado. Y también un poco de forma oculta, ¿no? Porque las audiencias públicas no se hicieron. Sí se hizo una charla informativa donde se daba a conocer un proyecto que vendría futuro y también cuáles eran los beneficios que traería. Este proyecto es sobre litio, extracción de litio en lagunas de altura, en la zona de la cordillera, en un lugar que se llama Tres Quebradas, y que es más conocido como las lagunas del Pisi, que hace un tiempo atrás se han hecho como muy turísticas por la belleza que tiene ese lugar. De ahí, ¿no?, que la gente por ahí ha salido el nombre Salvemos al Pisi, que no sé si se ha escuchado, como para hacer referencia a cuál es el lugar donde se encuentra. Y bueno, el proyecto es sobre extracción de litio de manera evaporítica. Y bueno, y de ahí surgió la preocupación de los vecinos de Fiambalá, primero en desconocimiento total, porque era algo totalmente nuevo, tanto de lo que es extracción de litio como también la minería, porque acá nunca fue un pueblo minero, digamos, no hay ninguna minera que se haya instalado. Así que bueno, buscando información y demás, y de cuáles son las consecuencias que podrían traer este proyecto, es que se ha empezado a formar este grupo, y bueno, y luego se ha conformado como asamblea. Y bueno, actualmente tenemos mucha información de cuáles son, digamos, las consecuencias de estos proyectos, y que no sería nada bueno para esta zona, porque estamos en una zona de extrema sequía, de la puna, y este método lo que hace es bombear las aguas que contienen la salmuera y el litio, y se las expone en grandes piletones donde se evaporan millones de toneladas de agua. Se estima aproximadamente que por cada tonelada de litio que se extrae se evaporan 2 millones de agua a la atmósfera. Entonces, bueno, el desequilibrio que se generaría en la zona sería como muy, muy grande, muy marcado. Además, esta zona, un sitio Ramsar que ha sido declarado en el 2009 como zona protegida. El sitio Ramsar lo que hace es proteger humedales. Bueno, en este caso se le denominan humedales de altura, que son lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca, también protegidas conjuntamente con lagunas de Antofagasta y demás. Y son sitios que también son muy importantes para lo que es la migración de lo que son aves, aves migratorias justamente. Y bueno, una de las que tenemos acá, que más conocidas, son las parinas rosadas. Y bueno, este sitio como es muy estratégico para la anidación, todo, y viven comunidades grandes de flamencos. Bueno, sin embargo, es como que no ha importado nada, ¿no?, de esto a la hora de instalar, y es como que ha venido muy, como ya con una decisión desde políticamente y estratégicamente, y técnicamente ya está como factible ese proyecto, porque si no, no se justifica la inversión que la hayan hecho tan rápido, y ahora, por ejemplo, dicen que están viendo si es factible o si no. Pero de la manera que han ingresado y cómo va todo orientado a apoyar toda la industria del litio, es como que ya está todo como muy aceitado de aquí, de esa parte. Pero bueno, sin embargo, nos queda toda lo que es la lucha y hacer respetar las legislaciones que se han pasado por alto desde la primera, que sería la participación ciudadana. ¿Y qué pueblos, colegios, qué ciudades involucra, digo, esto más allá de aquí? Digo, si tienen, y si tienen, o ya, si se han charlado con otros poblados así sobre esta problemática, o cómo viene eso, ya que es tan nuevo, ¿no? Sí, bueno, la que se afecta más directamente es Fiambalá, que es la más cercana a la zona, pero después, bueno, serían todos los pueblos que dependen del Abaucam, ¿no?, que serían todos los pueblos del departamento de Tinobasta, absolutamente todos. Bueno, Tinobasta también, como cabecera departamental, está, digamos, involucrada en en este tema. Y bueno, y los pueblos del norte, por ejemplo, del norte de Fiambalá, actualmente cuentan con mucha desinformación. O sea, las veces que nos hemos acercado a hablar con los vecinos, además, directamente no están ni enterados de qué se trata el proyecto, qué es. Y por ahí los muy pocos que algo saben es porque la empresa sí ha hecho también algún trabajo social y ha ido a dar charlas y hablando lo de siempre, ¿no? Sí, del sí. Progreso y de los beneficios que traerían en puestos de trabajo y demás. ¿Cuál es la estrategia de la empresa o cómo vos planteas esto de que tenía arreglos ya políticos? Digo, ¿cómo ingresó así? ¿Cuál sería la denuncia concreta y cuál es la estrategia que se están dando en este caso la asamblea o los vecinos? Bueno, la empresa ingresó primero obviando todo lo que son los pasos legales de la audiencia pública y de hecho haciendo un estudio de impacto en donde se da a conocer que una audiencia pública, lo cual no es cierto, ese es uno de los puntos, y los estudios de impacto que se hicieron también están como muy muy livianitos, digamos, para el tipo de emprendimiento que es. Por ejemplo, no tienen lo que sería básico, que es un estudio hidrogeológico. No contiene. Entonces, bueno, todas estas reclamos y denuncias, lo que nosotros estamos haciendo como asamblea, primero es que nos respondan los organismos competentes, ¿no? La Secretaría de Minería, Municipalidad, Consejo. Pero bueno, lo que nos pasa es que hasta el día de hoy todas las notas presentadas, reclamos, no han tenido absolutamente ninguna respuesta. Nada, sí, silencio total. Y bueno, ahora estamos siguiendo todos los pasos legales, así que actualmente estamos con los pronto despacho para que nos respondan todas esas notas. Y bueno, esperando, pero son tiempos también administrativos que los vamos respetando porque es lo que corresponde. Y bueno, y por otro lado, el trabajo social que también nosotros lo tratamos de hacer llegando con información a la gente y demás, y tratando de revertir esto que instala la minera con las dádivas. Hace un par de meses también pusieron una oficina de relaciones comunitarias, en donde, por ejemplo, la gente se puede acercar a pedir o lo que le hace falta y demás. O sea, de manual, ¿no? Sí, sí. Además, también ya se empiezan a ver los encuestadores que trabajan también para la empresa, que vienen a preguntar cómo ve esto, lo otro. Es como que ellos también han progresado muchísimo, ¿no? Que es sí, sí, exactamente. Así que bueno, lo que tiene por ahí Fiambalá para también contrarrestar esto es el tema del turismo, ¿no? Porque la gente, cuando vos le decís, el turista que llega acá, que conoció Fiambalá por las termas, por el paso, San Francisco, es como que no puede creer que la provincia esté apostando a la minería y turismo cero, porque vos si ves, no, oficialmente no vas a ver ninguna propaganda de Fiambalá ni las termas, la gente acá se entera por boca a boca y demás, y eso como que le ha dado un cambio bastante importante lo que fue el turismo. Y bueno, es un fuerte que nosotros queremos trabajar, pero como la propuesta en decir si se puede seguir adelante con otro desarrollo, no el que prometen ellos. Y una consulta, ¿qué sabían de las luchas antimineras de la zona? Digo, ¿en general acá se sabía algo? Se sabía algo por una época en donde acá hubo un movimiento por el tema del uranio, también se quiso instalar una mina de uranio, y bueno, fue la primera vez así que hubo un poco de revuelo con eso y no se ha tomado contacto con las otras asambleas. Pero bueno, a partir de esa época hasta ahora es como que había quedado todo frío, nada. Aparte no había habido ninguna otra amenaza en la zona. Y así que ahora fue como retomar todo de nuevo. Pero bueno, por suerte ahora las redes y los medios de comunicación alternativos como que ayudan a ponerse en contacto con el resto de gente que está en la misma lucha. Así que actualmente sí, estamos en contacto con la mayoría de asambleas de la provincia, del país, y bueno, formando parte de lo que se conformó hace muy poquito, del Pucará, que es esta unión de asambleas catamarqueñas, y bueno, apoyándonos unos a otros. Sí, porque es como que solos a veces es como que muy difícil. Y bueno, si bien acá somos muy pocos, también eso es tener el contacto y a veces la experiencia de todos los otros pueblos que luchan es como que da esa fortaleza para seguir adelante. ¿Y qué otras asambleas integran Pucará? Y Pucará está, bueno, la gente de la Algarrobo, de Andalgalá, Santa María, Yocabil, la asamblea de Lancasti, Tinogasta, que tienen ellos también su asamblea en Tinogasta, de Catamarca Capital, que están también la gente de Catamarca Capital, y no sé si se me escapa alguna más, Antofagasta de la Sierra también, sí, y bueno, ahí se coordinan acciones en conjunto, porque en realidad lo que nos pasa es el nivel de, si bien a país, pero a nivel de la provincia, ¿no? Está como, tenemos casi toda la cordillera llena de pedimentos, mineros, y con un poder político que apoya. Exactamente, sí, sí, sí.